La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen esta tarde. El día de hoy tenemos el tema el psicoanálisis ante la ciencia y está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. También nos acompaña el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Hola, buenas tardes, qué gusto estar por acá. Les paso los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Es el 55 34 17 57 73, el teléfono para mensaje de texto. Si usted nos quiere dejar ahí un mensaje, hágalo a través de esto. También ya tenemos una cuenta en Twitter y en Facebook del programa, así que los vamos a invitar a que participen en ella. Ok, el correo electrónico es eltrasfondodeldivan@gmail.com. También nos pueden ubicar en Facebook buscándonos como El Trasfondo del Diván Etéreo, o bien por Twitter a través de @divan_etéreo. Así que esperamos sus comentarios. Así es, bueno, ya están estos tres espacios para que usted participe con nosotros. Y antes de comenzar con nuestro tema, tenemos unas invitaciones. Le decimos que Cafetería El Café del Bohemio cumple 4 años y lo invita a celebrar este 31 de julio de 9 de la mañana a 9 de la noche. Habrá danzón, teatro, música, canapés y algo más. Boleto desde 50 pesos hasta 150. Así que venga y reserve su lugar. Ahí ofrecen los servicios de desayuno, comida tradicional, fuente de soda, cafetería, entre otros. Ellos están ubicados en Avenida Zaragoza, número 2, en Tlalmanalco, México, entre la Casa de Cultura y Jardín Niños Librado Rivera. Su teléfono para que usted los contacte es el 55 51 86 50 42, y tienen una página en Facebook que es El Café del Bohemio. El Ayuntamiento 2013-2015, que preside el licenciado Pedro Alfonso Sánchez Solares, presidente municipal de Ayapango, lo invita a la fiesta de Ayapango este sábado 26 de julio del 2014. Hay un programa cultural, va a estar el ballet folclórico Akiwatsin, primero de Ayapango. A las 5 de la tarde habrá música versátil a cargo del tecladista Osvaldo Galicia Blando. Y por la noche estará el grupo norteño de Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. Así que acuda usted a Ayapango a su fiesta anual. Y también el Instituto Internacional de Idiomas lo invita a su campamento de verano 2014, del 21 de julio al 1 de agosto, inglés, cocina, talleres de arte. Así que si tienen entre 3 y 15 años, inscríbase ya. Informes en Fray Martín de Valencia, número 24, aquí en Amecameca. El teléfono es el 97-48-87. Así que esas invitaciones. Nuestro tema, que es el psicoanálisis ante la ciencia. Podemos decir que hoy la ciencia podemos considerarla como un amo moderno, un amo que incluye a todos y diagnostica a todos de la misma manera, desde la medicina, la psicología, la política, el trabajo, la educación, etc. Hay que recordar estos estudios que se hacen para demostrar científicamente cómo nos enamoramos, cómo nuestras neuronas intervienen o nuestros genes intervienen en nuestras decisiones políticas o ideológicas, en nuestras enfermedades, y que todo tiene un origen en lo biológico, o sea, nuestros genes, ¿no? Para los científicos, los seres humanos somos conejillos de indias a los que se puede agrupar por características, razas, etc. Es un saber universal que niega la particularidad de cada sujeto, y sus consecuencias son realmente, pues, devastadoras para los sujetos, porque es negar un poco la particularidad de cada sujeto, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, el psicoanálisis se encarga de eso. Para el psicoanálisis no hay un universal, ni todos pertenecen a un determinado saber, ¿no? Entonces, ¿por qué el psicoanálisis no es una ciencia? Sería una primera pregunta. Bueno, el psicoanálisis, en un primer momento, en el desarrollo de Freud, surge a partir del discurso científico. Y podríamos decir que actualmente el psicoanálisis se instaura en un límite entre la ciencia y las artes. Las ciencias del lado de los números, las artes del lado de las letras, y el psicoanálisis en medio de estas dos disciplinas, intentando dar cuenta de lo real en juego que hay en cada uno de los sujetos. No es una ciencia desde la perspectiva que no retoma del discurso científico, como bien lo comentaba Sirene, la cuestión de la universalidad, la cuestión de el para todos, sino que finalmente apunta al caso por caso. Es muy interesante ver cómo la medicina, por ejemplo, retomando uno de los ejemplos de el discurso científico, se ha modificado a lo largo de los tiempos. Si bien en un primer momento la clínica médica retomaba el decir del paciente, con los avances tecnológicos esto ha quedado de lado. Ahora ya no es necesario que el sujeto hable, basta con hacerle una serie de pruebas químicas, de resonancias magnéticas, de someterlo a rayos X para saber qué es lo que el sujeto tiene. Por otro lado, podríamos darle otra lectura. Mientras en la época antigua, en la Edad Media, los médicos estaban ahí para acompañar al paciente en el proceso de la muerte, ahora la medicina lo que busca es prolongar la vida. Entonces, han tenido modificaciones, o los médicos han tenido una modificación muy importante al respecto. Ya la palabra del sujeto no tiene un lugar. Me parece que desde esa perspectiva el psicoanálisis surge. Recordemos, Freud era neurólogo, médico, pero él no abandona el estatuto de la palabra del sujeto, al contrario, lo reivindica. Y Lacan posteriormente le va a dar, retomando a Freud, le va a dar un lugar primordial. Sí, esto que viene mencionando el doctor Ignacio nos permite hacer una insistencia al respecto de qué es esta cuestión de la ciencia, una discusión muy vigente para el propio campo psicoanalítico y por supuesto que también para los otros campos de conocimiento al respecto de si el psicoanálisis es ciencia o no. Me parece que este es un tema fundamental, porque justamente algo de lo que ha llevado en los discursos científicos al desprestigio del propio psicoanálisis es señalarlo como fuera de la ciencia. Ya menciona Ignacio cómo el propio nacimiento del el discurso psicoanalítico está puesto en la ciencia. Freud era científico, él se alimentó de los trabajos, de las teorías hechas en la escuela alemana, también desde la escuela francesa, en cuanto a psiquiatría y neurología. Él parte de supuestos planteados en estas dos, por estas dos vertientes. También, por supuesto, retoma para la conformación de sus hipótesis cuestiones venidas de la física, de la química, evidentemente, retoma algunas cuestiones incluso de una antropología apenas naciente, de una arqueología que a él le resultaba enigmática. Es decir, había toda una serie de líneas científicas en las que él pudo haber retomado cosas, pero que hace finalmente con todo eso una subversión, es decir, no conserva los mismos conceptos intactos para solamente trasladarlos al campo, psicoanalítico para utilizarlos dentro de sus propias teorías, sino que la subversión se refiere justamente a cómo todos esos conceptos son cuestionados a partir de un acto básico, un acto estructurante del propio discurso psicoanalítico que tiene que ver con la clínica. Y en este contexto, al respecto de la clínica, podemos hacer también la precisión de que justamente a partir de estas discusiones que se hacen en el campo al respecto de qué clase de saber produce el psicoanálisis, podemos decir que la clínica en este momento está establecido como una elucubración de saber. Es decir, eso que aparece en términos de discurso, de organización de un discurso, de sostenimiento de un discurso, convivencia, reproducción, elaboración de nuevos conceptos, pero siempre teniendo como fundamental y estructurante de todo este saber el ejercicio, la praxis clínica, no la elucubración de saber posterior, sino lo que en el espacio específico del encuentro de un analista con un analizante puede surgir. Entonces, mantenemos en este momento para el programa viva la discusión. Uh-huh. Dice Irene, no es ciencia, dice Ignacio, es una forma de ciencia, ¿no? Vamos a ver de qué manera esto puede llevarnos a una conclusión, de tal forma que podamos hacer una interlocución, quizá no sea este el espacio exacto, pero sí en términos de lo que podamos transmitir a nuestro público al respecto de esa validez del discurso psicoanalítico, validez que compite en todos los aspectos con un saber venido de la ciencia. Sí, de repente es que cuando se piensa en ciencia se piensa en este concepto que nos enseñan desde la escuela, ¿no? El concepto de ciencia como un saber y luego como un método que lleva pasos para llegar a leyes que se hacen universales para todos, ¿no? En cuanto entonces, un ejemplo de ciencia que por ejemplo en el periódico salía hace unos meses, como por nuestras cuestiones genéticas, ¿no? Somos de izquierda o de derecha en la opción política, ¿no? Ya no tenía que ver con una decisión personal, sino porque están determinados nuestros genes. Entonces, la gente que decide una ideología más de izquierda es una gente que, por ejemplo, no es ordenada, no cumple con leyes, a diferencia de quien elegía esta opción de derecha en la política, pues una persona que le gusta más el control, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene en lo subjetivo, ¿no? Es decir, ya no hay una cuestión de libertad, estás determinado genéticamente, no tienes otra opción. Y al respecto me parece que podríamos hacer una precisión. No habría que confundir el término ciencia con el discurso de la ciencia, entendiendo como el discurso de la ciencia esto que retoma el conocimiento de ese método aplicado para incidir y modificar las formas en las que se establece el lazo social, ¿no? Al respecto, hoy revisaba, hay una investigación publicada hace dos días de estas universidades de Estados Unidos, donde decía que, bueno, ahora nosotros escogemos a nuestros amigos también por un factor genético, ¿no? Que compartimos con aquellos a los que llamamos amigos una compatibilidad de más del 10% en nuestro mapa genético. Entonces, finalmente, ahí podemos ver cómo este discurso científico, no la ciencia como tal, sino el discurso científico, no el método, incide en la forma en la que nos relacionamos con los otros. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Awesome. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico: cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Son las 2:18. El presidente miente. El decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas en 1938 eliminaba a los privados del negocio del petróleo. La ambigüedad del decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y es a lo que Peña Nieto quiere regresar. Palabra por palabra. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No. Con los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ese libro que estamos leyendo es una amenaza lo que hace. Bien, estamos de regreso con ustedes y tenemos otras invitaciones. Hay una campaña nacional de desobediencia civil, no pago la luz hasta echar abajo la reforma energética. Organízate y participa contra los abusos de la CFE. Luchamos por una tarifa social justa, borrón y cuenta nueva, o comemos o pagamos la luz. La electricidad tiene que ser del pueblo y para el pueblo. Telemanalco, Estado de México, calle Guerrero número 74, el domingo 20 de julio a las 12 horas. Organiza la Coordinadora de Comités de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica en Nezahualcóyotl, Cocudén. Así que bueno, si a usted le interesa, ahí están los datos. Y bueno, si le interesa conocer sobre historia, arqueología, creación literaria, adquiera la revista La Sal en Todo un Poco. El donativo es de 25 pesos y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco, número 70, Amecameca, México. Y el tercer distrito, Providencia de Amor, Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Sesiones de lunes a sábados de 6 a 7:30. Y también Vive y Deja Vivir. Es está ubicado en la calle Benito Juárez, en la colonia Covadonga, Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 y los sábados de 6:30 a 7:30. Esto es de grupo de Neuróticos Anónimos. Entonces, bueno, si a usted le interesa asistir a estos talleres, ahí están las opciones. Así, continuamos con nuestro tema. Y bueno, el doctor Ignacio señalaba que se hiciera esa diferencia entre lo que es el discurso de la ciencia y la ciencia como tal, ¿no? La ciencia como método, y podríamos decir los efectos de ese método en el lazo social. Y al respecto, el psicoanálisis no está en contra del método científico. Por el contrario de lo que se trata, podríamos decir, está responde a los efectos que esto tiene para los sujetos, ¿no? Sí. Porque finalmente estas consideraciones de, bueno, ahora elijo una postura política de izquierda o de derecha, o ahora mis amigos los escojo por una cuestión genética, finalmente van a tener un efecto de verdad. Y es con eso con lo que el psicoanálisis trabaja, esos efectos en el lazo social que se producen a partir del discurso científico. Sí, y esta cuestión del discurso científico nos muestra cómo justamente algo de los efectos que en el lazo social aparecen es precisamente crear la fantasía, sostener, alimentar la fantasía ya propia del sujeto de que puede existir algún elemento que realmente pueda venir a taponar la cuestión de el vacío de una vida psíquica, proporcionando los descubrimientos y a partir de esos descubrimientos la transformación en objetos a partir de la tecnología y luego, por supuesto, en ese binomio de el descubrimiento científico con el discurso también, discurso, ¿no?, capitalista, de cómo todo esto que se origina a partir de un método científico se traslada a la tecnología, luego puede venir también a representar un producto comercializable, un producto al alcance de todo mundo, un producto que para todos va a tener la misma función de bienestar. Vaya, vemos cómo hay una interconexión justamente de todos esos efectos del discurso científico. ¿Cuál es la problemática en relación con el psicoanálisis y la ciencia? Que justamente en ese origen, que da el descubrimiento freudiano, la ciencia principalmente, aunque Freud lo nombra como una cuestión en relación con toda la humanidad, vemos cómo de manera muy particular en relación con la ciencia se abre una herida que Freud le denomina narcisista. Es decir, el psicoanálisis viene a dar constancia por la palabra de un analizante de cómo es que se construye el universo, de cómo el sujeto en su más absoluta singularidad crea la realidad entera. Y el discurso científico justamente lo que sostiene es que existe una realidad independiente, absolutamente independiente del sujeto, y que entonces se lanza con sus métodos a el escrutinio de esa realidad independiente, a la explicación de esa realidad independiente, y al sujeto que produce la ciencia lo deja completamente fuera de escena. En ese sentido podemos decir la ciencia es obscena, deja al sujeto creador fuera del escenario para hacer el supuesto de que del sujeto lo único que se retomará será su posibilidad de pensamiento. Y lo que el psicoanálisis dice justamente en relación con la humanidad es la humanidad se ha dado cuenta de que no es dueña en su propia casa. Es decir, no es el pensamiento, no es vertir el pensamiento en una estructuración científica lo que va a dar explicación, lo que va a esclarecer, lo que va a echar luz al respecto de esa creación psíquica. No es la razón, no es la intelectualidad, eso hace una forma de discurso, eso hace una forma de lazo, pero el psicoanálisis devela cómo ahí no termina la historia. Como justamente incluso aquellos puestos en los ámbitos científicos tienen motivaciones radicalmente subjetivas para poder acercarse como una forma de satisfacción a esa expresión del conocimiento, a esa forma de estructuración del conocimiento. Y esto tiene efectos muy brutales en ocasiones en el sujeto, porque finalmente si el discurso científico parte del supuesto que la realidad puede ser cognoscible, que puede haber un saber, podríamos decirlo desde el discurso analítico, en lo real, que hay un saber en lo real. Entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto no encaja en esos universales? Esa experiencia que de por sí nos habita a todos en tantos sujetos, se vuelve cada vez más intensa. No encajo aquí, no encajo acá. Y entonces ese sujeto pasa a ser un paria, un, podríamos decir, un relegado de esos estatutos que la ciencia marca como un deber ser para todos. Sí, parecía que este discurso de la ciencia lo que pretende es acabar con una falla, ¿no? Y llegar como a la perfección del individuo, ¿no? Entonces, de ahí toda la producción de medicamentos para prevenir enfermedades, ¿no? De todas las cuestiones para que no te equivoques y tengas que ser un ideal de ser humano, ¿no? Y justo lo que nos damos cuenta en nuestra vida diaria es que siempre hay algo que falla en nosotros mismos, ¿no? Claro, cuando Freud descubre y luego Lacan hace todavía más incisiva esa propuesta, cuando el psicoanálisis deja sobre la mesa el asunto de que es el sujeto el creador de su realidad. Entonces, el estatuto que tenía la ciencia, podríamos decir, por lo menos visto desde el psicoanálisis, se pierde. Para decir, la ciencia se trata también de un discurso. La ciencia está hecha de palabras, y palabras no puestas en el aire. Palabras no en esta cualidad de inmanencia de que existen por sí mismas, sino palabras dichas por los sujetos, producidas por los sujetos, ajustadas, recreadas por los propios sujetos. Entonces, dice Lacan, hay tantas ciencias como científicos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la ciencia podemos partirla, es decir, deja de ser esa completud, deja de ser ese ideal, para mostrarnos, Lacan en su decir, cómo justamente es efecto de la relación del propio científico con eso que supone realidad, pero una relación en la que siempre va a estar presente su propia movilización subjetiva y desde luego en ello este elemento que marca muy bien Ignacio al respecto de la insistencia de lo real. Volvemos. Eso que no va a ser atrapado por el lenguaje, eso que no va a ser palabra y que sin embargo va a estar permanentemente tratando de inscribirse en un esfuerzo quizá de encontrar un sentido en eso, la ciencia misma como un intento de encontrar ese sentido, pero al mismo tiempo desconociendo que eso no puede ser normativizado, que la investigación científica no puede, hasta ahorita no ha podido, porque se trata de otra cualidad que no es orgánica, que no es natural, que tampoco es en ese sentido lógica, es decir, tampoco las matemáticas puestas como una ciencia exacta, ¿no? Como algunos la denominan, aunque también podemos decir es lenguaje, ¿no? No alcanzan a conformar, a dar respuesta a esa expectativa de lo ideal. Entonces nos dicen que vamos a un corte. Así es, volvemos. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. I don't know when it's coming. Well, I don't know either. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso y bueno, tenemos otras invitaciones para usted. Y le avisamos que la colecta permanente de ropa y juguetes para las comunidades de diferentes puntos del Estado de México sigue aquí. Puede traer su apoyo a las instalaciones de La Voladora Radio aquí en San Francisco número 70 en Amecameca. Y bueno, gracias a la señora Guillermina Castillo Muñoz que colaboró con esta acción. Y el Instituto Internacional de Idiomas invita a sus cursos, así que enriquezca su cultura a través de un idioma y se enfoca a la enseñanza de inglés, francés e italiano. Cuenta con profesorado especializado en la enseñanza de idiomas, así como con la metodología más moderna apoyada en prácticas por computadora. Nuestro interés está centrado en dar un servicio a la comunidad de Amecameca, adultos, jóvenes y niños y a las poblaciones cercanas, atendiendo a la necesidad de poder comunicarse con personas de otros países en su relación de trabajo, amistad o familiar. Somos la única institución de la región especializada en impartir cursos a niños a partir de los 4 años en inglés, italiano y francés. Nuestros grupos son reducidos, máximo 10 alumnos, garantizando una enseñanza personalizada. Así que si usted quiere acudir, vaya a Fray Martín de Valencia, número 24, en Amecameca. El teléfono es el 97-848-87. Su correo electrónico es instinalidiomas@prodigy.net.mx. Y lo seguimos invitando a que participe con nosotros a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico que Ignacio se los va a dar. Es el trasfondo del diván @gmail.com. El Twitter es @diván_etéreo. Y en Facebook búsquenos como El Trasfondo del Diván Etéreo. Pues puede participar a través de estos tres espacios con nosotros, así que le invitamos a que deje sus participaciones y sugerencias. Claro, y participar no solamente en el tiempo que corresponde a nuestro lazo al aire, sino también las dudas, comentarios, sugerencias de temas, incluso que ustedes quisieran dejar una vez que hubiéramos terminado el programa. Sí. Bueno, está hecha la invitación y seguimos con nuestro tema, que es el psicoanálisis frente a la ciencia. Y bueno, ¿qué consecuencias tendría para los sujetos todo este discurso científico? Ya algo mencionaba por ahí Ignacio antes, ¿no? En un primer momento me parece que también una falsa creencia de que todo puede estar bien, de que se puede llegar, podemos decir, a ese estado de un yo ideal, donde no existe fractura, donde no existe falla, donde todo marcha bien, ¿no? Y entonces podemos recurrir a todas estas técnicas, ¿no? Terapias alternativas, a la medicina o bien a la tecnología para poder llenar ese vacío estructural de los sujetos. Eso en un momento dado. Pero el otro también es que en eso de que en lo real que no cesa de no inscribirse, finalmente el sujeto mismo se sabe diferente. La mirada no engaña. Y en el encuentro con el otro puede saber que es diferente. ¿No? Sí, esta forma tan bella en la que lo dice Ignacio, encontramos un respaldo más a lo dicho por Freud. Freud decía, el psicoanálisis no es una cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una sola forma de explicación para lo psíquico, que no es el único discurso, ni es un discurso cerrado y completo que pudiera dar cuenta de toda la vida psíquica. Dice Freud, el psicoanálisis es un método de investigación en tanto que ciencia, es una terapéutica en tanto que se trata justamente de cómo a partir de ese método puede haber incidencia en la vida psíquica de aquel que venga a consultar, de aquel que haga un movimiento de transferencia en relación con el discurso psicoanalítico, en relación con un analista, en relación con las propias creencias y nociones e intuiciones que competen absolutamente a esa singularidad de la mirada de la que habla Ignacio. Dice Freud, también es una teoría. Él hizo una enorme insistencia, dado que su labor estaba puesta en ese campo científico. Nada más que dice Lacan, bueno, antes había un trabajo de experimentación, había un trabajo de método experimental que funcionaba bien, es decir, estaba sumamente apegado a cánones muy estrictos de la ciencia de ese tiempo, pero ahora parecería que en esos términos del lenguaje científico hay con mucho mayor facilidad una trivialización del propio resultado de la investigación científica. Entonces, bien, no podemos hacer tampoco una culpabilización absoluta a aquellos que trabajan en los territorios de la ciencia, pero sí los hacemos responsables de los efectos de ese trabajo. Y en ese sentido me parecería oportuno confrontar estas dos figuras, la del experimentador en tanto científico y la del analista, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el analista se ha enfrentado a esa experiencia, a la experiencia del psicoanálisis. Una experiencia que habla de su singularidad, toma en cuenta su subjetividad, desde donde, podemos decir, su deseo se ha venido gestando. En tanto que el científico como experimentador aplica una técnica que se viene repitiendo. Y entonces, si mezclamos, voy a ponerlo de una forma muy burda, sé que no es así, ¿no? Pero si mezclamos ciertas combinaciones de sustancias, si muevo aquí, si muevo allá, entonces voy a obtener un resultado. Pero sin tomar en cuenta esa experiencia subjetiva que la doctora Edna mencionaba anteriormente. Entonces, finalmente, son dos posiciones diferentes. Claro, y en esa misma línea podemos decir la ciencia es bien intencionada, ¿no? Bien intencionada, y eso en conexión con las ilusiones, con las esperanzas, cuando justamente lo que el psicoanálisis apunta es hacia un primer trabajo freudiano al respecto de el porvenir de una ilusión. El porvenir no era más que la caída de las ilusiones a partir de estas revelaciones. Es decir, el sujeto no es aquel que va siempre en pos de lo edificante, de la construcción, sino justamente abrir, partir al sujeto, descubrirlo como partido, y cómo en esa partición lo que haya Freud y lo que se encuentra en cada sesión analítica es como lo más propio es justamente lo que no tiene que ver con la ilusión, lo que no tiene que ver con el humanitarismo, con la fraternidad, sino algo que apunta mucho más a un goce, a algo mortífero, entrelazado con formas de placer, de satisfacción, que pueden producir enorme malestar al sujeto. Malestar que de fondo no puede erradicarse, pero que a partir de nombrarlo algo se modifica. Entonces, esta cuestión de lo real es algo que viene a hacer la enorme diferencia en relación con el discurso científico, y Lacan precisa de manera mucho más exacta. No es una ciencia exacta, es una ciencia no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta en tanto que no busca, a partir de premisas independientes al sujeto. Freud, desde el propio Freud, trata también de encontrar que se trata de una cuestión lógica. Lacan insiste también por la vía de la lógica, pero él mismo dice, no es una lógica, pueden ser recursos, pero no es una lógica, no es una lingüística. Finalmente, no es un semblante. A eso llega Lacan en los trabajos más puntuales. La ciencia, el propio psicoanálisis, es un semblante. Pero ¿cuál es la diferencia en el psicoanálisis? Que lo sabe. Eso es una cuestión permanentemente atendida en el discurso psicoanalítico. Es un semblante. Es una estructuración de conceptos. Es una forma de establecer lazo. Es una forma de dar cuenta, es una explicación, es en ciertos momentos una búsqueda de sentido. Pero lo más fuerte, para insistir en que no se trata de un semblante más, de un discurso más, es justamente apuntar a que cada sujeto está habitado por algo que no va a entrar en lo racional, que no va a entrar en la cultura. Sí, que se escapa de todo esto que se propone de el pensamiento acabado, ¿no? De una verdad absoluta y universal, que bueno, la ciencia también ya dice, no, no hay verdad, nuestra verdad tampoco es absoluta, ¿no? Es como por momentos. Claro, pero ahí tenemos justamente, eso puede decirse de aquellos que estén muy comprometidos en un campo científico a fondo. El asunto es, ¿qué se hace con esos resultados? Por eso precisábamos, no se trata del conocimiento obtenido, sino de la aplicación y de la incidencia de ese conocimiento en el lazo social. Porque, lo sabemos, el propio psicoanálisis en algún momento se ha convertido en semblante del propio psicoanálisis, ¿no? En tanto que finalmente existen ciertas propuestas terapéuticas que se alejan del dispositivo analítico, retomando partes de la teoría del propio psicoanálisis, pero que ya no es psicoanálisis, que lo convierten en otra cosa. Sí, entonces esta es una cuestión de la que Lacan habla nombrándolo como estar despiertos, mantenernos despiertos, porque justamente los discursos adormecen, ese es el efecto de un discurso, adormece. El sujeto puede vivir esto que se le denomina efectos de verdad, como si ese discurso realmente estuviera abriendo la posibilidad de llenar el vacío que en algunos momentos de la filosofía se ha denominado como vacío existencial y que desde el psicoanálisis podemos referir en este momento como la persistencia de lo real. Nos dice que vamos a un corte. Ah, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Servidor, servidora pública. Detrás de cada caso de violencia está la vida de una mujer. Vengo a poner una denuncia. Mi marido me sacó violentamente de la casa donde vivíamos. ¿Y por qué fue eso, señora? Porque le pedí el divorcio. ¿Tiene marcas? ¿Le pegó? ¿La violó? ¿Ha incumplido con sus obligaciones de la pensión alimenticia? No, pero se quedó con mi hijo. La casa es de los dos. No me puede echar. Ay, señora, ese es su asunto. ¿Me permite? Tengo trabajo que hacer. Las mujeres se enfrentan con respuestas confusas, lentas y sin sensibilidad de género. Cuando das malas respuestas y pones obstáculos, estás incumpliendo con el objetivo de tu trabajo. Generas impunidad y fomentas violencia contra las mujeres. Es tu obligación que cada mujer pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Cumple con tus obligaciones. Una campaña de X, Justicia para las Mujeres. Son las 2 y 48 minutos. Esta por esta. Periodista, evita criminalizar a quienes son denunciados o encausados judicialmente. Mejor di persona imputada, no presunto. Mencionar como él o la presunta a una persona detenida, denunciada o encausada judicialmente en relación con una conducta del orden penal es una de las peores rémoras del lenguaje inquisitivo prevaleciente en el periodismo policial y judicial. Es habitual que los periodistas consideremos que alguien es culpable por el solo hecho de haber sido detenido, imputado o encausado. A este cliché criminalizante presunto añadimos por hábito el sustantivo responsable o culpable y hasta delitos específicos. Fincarán delitos a presuntos culpables o el presunto asesino confeso. Ante la ley, un o una ciudadana solo puede ser inocente o culpable. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, todos somos inocentes mientras los jueces no determinen nuestra responsabilidad a través de un proceso legal y, en consecuencia, de una sentencia condenatoria ejecutariada. En cada caso, infórmate sobre el estatus legal de la persona y precisa al público que se trata de una persona imputada por un delito determinado o si, por el contrario, solo está detenida. Si escribes "detienen a una persona imputada por el delito de acoso sexual" en lugar de "detienen a presunto acosador sexual", evitarás criminalizar y respetarás la veracidad. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso y, bueno, tenemos una invitación para este sábado 19 de julio de 11:30 a 19:30 horas. Para la reconstrucción solidaridad de la realidad. Es un evento musical. Es frente a la destrucción paramilitar y el hostigamiento a las comunidades zapatistas. Estará este concierto donde estarán Los de Abajo, Ideología Vigente, Resistencia de México, Los Sopes, entre otros. Usted puede adquirir los boletos en el Rincón Zapatista, en Zapotecos número 7, en la Colonia Obrera. Le queda cerca el Metro Doctores o Isabel la Católica. También en el local de Unidos, Doctor Carmona y Valle, número 32, en la Colonia Doctores, frente al Metro Cuauhtémoc. Y Buscapié Café, Monterrey 225B, en la Colonia Roma Norte, entre Coahuila y Tapachula. La apertura de puertas será a las 10 de la mañana y la música inicia a las 11:30 horas. Todo lo recaudado será destinado a la reconstrucción de la clínica y la escuela zapatista de la realidad. Así que, si usted quiere acudir, esto será en el Deportivo del ESME Coapa, Calzada del Hueso 381, entre Avenida de las Bombas y Canal de Miramontes. No se permite llevar mochilas, ni hebillas, botellas, drogas, ni algo. El donativo es de 50 pesos y todo lo donado será para las comunidades zapatistas. Pues estamos en la parte ya final de nuestro programa y con lo que quieran concluir, Ignacio, doctora. Bueno, a mí me parece también que una cuestión importante en la oposición entre la ciencia y el psicoanálisis es que el psicoanálisis sabe que se trata de palabra, pero que no solo se trata de palabra, sino que también se trata del cuerpo y del goce anudados en el acto del lenguaje, ¿no? Porque la ciencia, desde esto que nos enseñan en la escuela, ¿no?, la oposición cartesiana, ¿no?, de Descartes, mente por un lado, cuerpo por el otro. No, el psicoanálisis está advertido que se trata de un anudamiento de todos estos elementos, ¿no?, y que es precisamente en ese anudamiento donde podemos encontrar lo singular del sujeto, la forma en la que cada uno anuda estos elementos. Sí. Yo quisiera hacer un breve paréntesis porque me parece importante hacer mención justamente en ese interés por el trabajo en el campo. Quisiera que enviáramos un saludo a Jorge Hernández, un colega que se encuentra en vinculación directa con el campo en Brasil y que escucha nuestro programa y que incluso, por lo que él menciona, lo que venimos trabajando en cada emisión, a ellos les viene bien para hacer trabajo en conjunto con otros colegas también psicoanalistas en Brasil. Entonces, un gran abrazo para ellos. Y al respecto, precisamente el sostenimiento de un campo que sea científico, científico con este agujero que inserta permanentemente el psicoanálisis, quiero mencionar cómo en la Escuela de Orientación Lacaniana, que tiene su sede en Buenos Aires, propone, avalada por la Asociación Mundial de Psicoanálisis y todas sus instancias, promover la formación científica del psicoanalista conforme a la orientación lacaniana. Entonces, no estamos fuera. El rigor científico acompaña permanentemente el trabajo, por supuesto, en el propio setting clínico y en todos los espacios posteriores de discusión, de elaboración, de difusión, incluyendo este, en el cual, en los cuales lo que se tiene presente siempre de lo que habla Ignacio, de lo que estamos advertidos, es que las ciencias son palabras, no nos perdemos en los discursos como semblante, o por lo menos ese es el esfuerzo constante. El esfuerzo constante también de estar fluctuando, estar recorriendo esa banda de continuidad entre lo imaginario y lo real. Un campo que también en ese rigor se plantea la construcción de sistemas formales que no excluyan al sujeto. Que también, dice Lacan, lo centra en un trabajo que presenta en aquellos años, centra cómo es una teoría que explica para qué sirve el deseo. Dicho de una forma así, tan escueta, pero todo lo que queda jugado en relación con el deseo, el deseo no flotante por ahí, sino un sujeto deseante, el deseo como eso que no se puede articular, que puede aparecer como algo efímero, evanescente, y sobre lo cual sí podemos ver sus consecuencias. Un saber, una forma de saber que habla de cómo justamente lo que produce todo un campo científico del corte que sea, es un sujeto, así tal y como lo produce el sujeto más cotidiano, como lo pudimos ver, como lo podemos recuperar permanentemente en los trabajos freudianos de cómo los niños hacen teorías sexuales. Es decir, no hay diferencia, no hay diferencia. Si la intelectualidad, si la razón tiene un estatuto, es desde allá. No solamente en los discursos avalados por la propia ciencia al interior de ella misma. Sí, porque aparte lo que estabas diciendo, la doctora Elena pensaba en esta parte de cómo le damos mucha importancia al pensamiento, porque es lo que nos va a llevar a un saber o tiene cierto estatus, pero ese pensamiento que creemos entero, completo, siempre falla. En algún momento nos topamos con que íbamos pensando en algo que jamás hicimos y hicimos algo que jamás pensamos hacer en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo está ahí más valioso el acto que el propio pensamiento? Uh-huh. ¿No? Pero bueno. Sí, nada más quisiera, Irene, Ignacio, cerrar con una frase, no es frase hecha así, pero es una reflexión que hace Lacan. Dice, a fin de cuentas, incluso en el hombre que se cree más racional, el síntoma tiene algo de tórpido, es decir, de atorado, que no circula, que nosotros hemos de transformar en un signo del despertar. Esto nos impone una extrema vigilancia y un trabajo constante. Pues muchas gracias por la participación. Gracias a las personas que nos escucharon en su casa, les recordamos que los sábados a las 6 de la tarde está la retransmisión y que ya próximamente, seguramente en la semana, estarán todos los audios ya en el podcast de La Voladora Radio. Le agradecemos también a Rocío que estuvo en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Chao. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas.